blanca. Y la negra en un segundo se acercó. Le mancó la billetera recargada. Y por gato en un ratito lo peló. Dale la pasada, negra. Dale ahí. Alto Paganini. Se volvió a casa.